hojas sonantes. Hojas sonantes. Hojas sonantes. Hojas sonantes. Hojas sonantes. Hojas sonantes. Hojas sonantes. Hola, bienvenidas. Hola, estamos aquí de nueva cuenta en Hojas Sonantes. Ah, estamos todas hoy en el bosque. Sí. Por fin volvemos a estar junticas. otra vez para contar lo que queremos y lo que nos ha interesado esta vez pues transmitirles. ¿Qué tal estamos, Juana? Pues nada, muy bien. Estamos fenomenales, fenomenalas, y aquí pues traemos hoy un programa en el que vamos a hablar un poquito del tiempo de la vida. Sí, del tiempo de nuestros mayores, de lo que aprendemos, lo que no, y del presente. De nuestras antepasadas, de las que están, de las que no están, de los abuelos que también ya han muerto y de las que aún están haciendo historia. ¿Como tu tía, no, Marta? Sí, como mi tía, que le quiero dedicar un beso muy fuerte y luego le dedicaré muchas más cosas por su 102 cumpleaños, que fue el pasado 24 de febrero. Teresa Gordoa, escúchame por la oreja derecha. Un beso, guapa. Tía. La luna tenía algo que decir a la tierra y envió a un escarabajo. El escarabajo llevaba ya algunos millones de años de camino cuando en el cielo se cruzó con una liebre. A este paso nunca llegarás, advirtió la liebre y se ofreció a llevarle el mensaje. El escarabajo le pasó la misión. Había que decir a las mujeres y a los hombres que la vida renace como renace la luna. Y la liebre se lanzó a toda carrera hacia la tierra. A la velocidad del rayo aterrizó en la selva del sur del África, donde en aquellos tiempos vivía la gente, y sin tomar aliento les transmitió las palabras de la luna. La liebre, que siempre se va sin haber llegado, habló en su atropellado estilo, y las mujeres y los hombres entendieron lo que les decía. La luna renace, pero ustedes no. Desde entonces, tenemos miedo de morir, que es el papá de todos los miedos. Tierra, soy gran espíritu y soy eterna,

Que es lo más grande, el amor. Ya, esto me recuerda ahí a una cosa que escribí, bueno, escribí porque lo copié, ¿eh? Pero se me hizo ahí todo bonito, ¿no? Que dice, abuela, mujer admirable, no has muerto y nunca lo harás, porque no se muere cuando el corazón deja de latir, se muere cuando en los recuerdos se deja de existir, y tú estás presente. Abuela, cuando llegue a tu lado, enséñame a volar. ¿Es eso, no? Es pues que toda la información y experiencias, ¿no?, que han vivido ahí la gente más mayor, pues si no se transmiten, se van con ellos, pues, ¿no? Cuando se muere ahí ¿no? Cuando se muere la persona, se llevan ahí un montón de experiencias y también de sabiduría, ¿no? Porque también, no sé, yo creo que todavía hay gente, ¿no?, que pues ya en estos tiempos en los que estamos viviendo, pues las cosas las vivimos desde otro punto, más de ciudad, ¿no? Y como que están más involucradas en otras cosas que como lo hacía la gente más mayor de antes, ¿no? Más de pueblo, más de pegado a la tierra, ¿no? Gentes que tenían ahí sabidurías y modos de querer y de estar también bien diferentes, ¿no? No sé. Antes se tenía mucho en cuenta, ¿no?, la palabra de los mayores, ¿no? Y en, a lo mejor, pues en otros lugares, en otras culturas, sí que sigue siendo así, ¿no? Que la palabra de los mayores es quien decide y quien tiene mucha importancia. Entonces, bueno, que todos tenemos que tener esa capacidad de opinar y de poder participar y demás. Pero sin duda alguna, como comentaba la abuela Margarita, ¿no?, pues una persona que ha tenido 65 años de experiencias, pues puede aportar muchas cosas, ¿no? Es ese oro en polvo del que ella hablaba, ¿no?, que es muy valioso todos los conocimientos que tiene, incluso pues eso, pensando en las mujeres que de toda la vida han trabajado con las plantas, pues ha sido después de muchos años de estar en contacto con esas plantas y de conocerlas, que ya han conseguido saber las cosas, ¿no? No se saben las cosas así de repente, ¿no? Se saben con el paso del tiempo, y cuando antes no había libros, ni había internet, ni había un montón de cosas, eso estaba en las cabezas de las personas. Uh-huh. Y claro, los mayores transmitían a los más jóvenes, ¿no? Eso es, ¿no? La sabiduría que se transmitía de generación en generación. Entonces, el otro día hablando también así con compas, con gente, decíamos, ¿no?, que ya los más viejos se nos están muriendo y ya nuestros padres, madres son los que quedan más viejos, los que todavía les tenemos, ¿no? Pero que también si nosotras no nos acercamos ahí con la gente más mayor, pues todo ese conocimiento se va con ellos a la tumba, pues. Y entonces, que era importante, ¿no? Bueno, por lo menos para mí. Y bueno, hablando con otras gentes, de que sí, pues, de que es muy, muy, muy bueno toda esa sabiduría, ¿no? Hay cosas que las costumbres también, que se han transmitido a través de los tiempos y que son jodidas, ¿no? Que no están bien para seguir, pero hay otras cosas que valen la pena, ¿no? Y que son muy de una cosmovisión bien grande, ¿no? De saber reconocer, ¿no? Y poderlas transmitir a otras generaciones que vienen, ¿no? La experiencia, ¿no? Sí. Porque hoy día se valora mucho la información y se le llama conocimiento, pero el conocimiento solo viene a través de la experiencia, y eso la tienen mucho los mayores, que han vivido un montón de años. Uh-huh. Y ahora pues les metemos en una residencia o el estar, o no sabemos qué hacer con ellos, como si fueran una molestia. Claro. Y los mayores son nuestros compañeros. Estaría muy bien que fueran cuidado de la comunidad, ¿no? Que las residencias fueran de la comunidad, y un día yo cuidara a tu padre y otro día tú al mío, y que, ¿sabes?, que fuera algo comunitario en el que todos aprendiéramos, igual que con los niños, ¿no? Hoy día estamos un poco equivocados y creemos que vamos a aprender en las universidades y en los libros o con toda esa información de internet. La experiencia es lo único que da el conocimiento. Y que luego a veces también, pues, que no tenemos tampoco que pensar en los mayores tan mayores, ¿no? Como a lo mejor son ya unos ancianitos de 80 años, que a veces dentro de nuestras propias familias o dentro de nuestro entorno cercano hay personas que son mayores y que a lo mejor tienen 60 años y que están joviales todavía, ¿no? Macizas. ¿Sabes? Macizas. Que están ahí, que hay gente que te sorprendes, ¿no? Y y que les tenemos ahí como que no nos sabemos relacionar con ellos. A mí, por ejemplo, me pasa, ¿no? Yo pues he perdido yo a mis abuelas ya hace mucho tiempo y a mis abuelos, no sé. Yo no me relaciono de habitualmente con gente mayor. Y, jo, la verdad es que me da una pena, ¿sabes? Porque hay muchas cosas que no conocemos, incluso de nuestros propios orígenes, porque no tenemos quien nos los cuente. Es que ¿no? Eso es. Y, hijo, por eso, si hay la gente que tiene ahí esa cercanía a personas más mayores, pues hay que aprovecharlas, ¿no? Incluso pues cuando se cruza una viejita a mi lado, a mí me encanta. Yo cuando vivía ahí en Recalde, me acuerdo de la señora María, ahí, o cuando estuve viviendo en Toledo también, de la señora Loisa, y, jope, a mí me encantaba estar con ellas. Sí, sí. ¿No? Es tengo un vecino que cuando llegué, lo primero desde la huerta, ¡venir con una bolsa! Ya te dan cosas, ya, te dan cosas. Ya siempre. Está, ya acabamos de llegar y ya, y ay, no sé qué, bueno, ¿qué? ¿Ya habéis cogido tal, no sé qué? Buen día, ¿eh? Ahora hay que meterse para adentro, tal, no sé cuánto, no sabes, ya te va diciendo cómo se vive en el campo, cómo tal, y todo sencillo, y eso nada, vos comes, y dice, no, ya me he comido los 4 o 5, pero luego viene un vecino, se lleva para el ganado, viene otro y no sé qué, viene otro y no sé cuántos, y yo, pues, o sea, que plantas para los demás. Y dice, bueno, para que no salga la hierba y, bueno, para todo, ¿no? Como, tampoco voy a pensar en productividad o en cosas así. Y yo, pues, ¿cuánto sabe este hombre? Qué gusto, ¿no? Qué forma de armonizar a todo pichipata que hay por aquí. La verdad es que una de las cosas que tienen los abuelos y las abuelas es que son generosos. La gente mayor suele ser muy generosa y bueno, pues muchas veces también tiene esas ganas y esas necesidades de hablar con la gente joven. Sí, ¿no? Porque sí. Pues a veces también están muy solos. Sí, y sí, es ahí... Ja, ya, en estas culturas, ¿no? Que se lleva así que los viejos son viejos y que ya los demás... ¿no? Que la gente joven es la que tiene la palabra y que los viejos ya no saben nada, y eso es mentira. Es porque esta cultura se va haciendo así, de que va haciendo a un lado a la gente más mayor, y pues es la que tiene mucho que hablar, ¿no? Y decirnos y conocer también. Repito, hay cosas que igual la costumbre, ¿no? Nos ha enseñado que no están muy bien, como decimos por ahí en México, no están muy chidas. Pero que hay cosas que también vale la pena conocer y que también respetar, ¿no? Hay de sus maneras y sus visiones de ver las cosas. Claro, todo lo que aprendieron, ¿no? Mi tía siempre dice, a mí me gusta la gente joven. Y digo, pero si aquí estás con más gente... No, a mí me gusta la gente joven. Y digo, claro, a nosotros nos gusta la gente mayor, cuando seamos mayores nos gustará la gente joven. Queremos mezclar, siempre mezclar, ¿no? Un poco así. Sí, bueno, pues yo un poco así como para acabar ya con la parte que yo traía de la abuela Margarita, pues leer una cosa que ella, pues no sé, pues ha escrito, ha cantado o ha dejado por el mundo, ¿no? Como enseñanza, y es la siguiente. Padres y madres, cuiden a sus hijos e hijas en la infancia y en la juventud. Abuelos y abuelas, cuiden que no se pierda el conocimiento. Pásenlo de labio a oído. Pero cuiden que no se pierda el conocimiento. Qué bonito. Muy chula esa Margarita. Y pues aquí Marta nos tiene una canción que sí. Está dedicada a su tía. Bueno, tú, sí, dinos, bueno, por favor, a ver qué. Me la inspiró ella y yo cada vez que la iba a ver, bueno, pues a ratos se eleva la memoria, a ratos habla de un cacho del pasado, a ratos repite el presente, a ratos, bueno... Pues tía, si me estás oyendo, te voy a cantar algo que me vino de ti. A ver. Dale, Martita, dale. Yo soy mi vieja, yo soy mi niña, yo soy mi joven madurez. Yo soy quien soy y vine a ser. Yo soy la huella del pasado, yo soy el futuro y mis hados, yo soy quien fui y quien seré. Yo soy la huella del pasado que quedó en el barro enlodado y que en mis manos encalladas me dice adiós, ya fui ayer. Yo soy mi vieja, yo soy mi niña, yo soy mi joven madurez. Yo soy quien soy y vine a ser. Y por eso, po, quisiera ver los pajarillos cada día en cada rama, viendo jugar a los niños en los campos de retama, y que no se desdibujen ni sus cuerpos ni sus caras, y que no se desdibujen con la luz de la alborada. Yo soy mi vieja, yo soy mi niña, yo soy mi joven madurez. Por ti, tía. Ahí la Marta cantando a ella a capela ya sola. Qué bonita canción, Marta. Está muy chula. Es suya. Me he tenido que quitar el casco porque no sabía cómo me estaba oyendo, como dentro de una botella. Así que no sé cómo se habrá oído por el micrófono, pero es para ti. ¡Teresa Gordoa! ¡Jovenzuela! Muy buena, Marta. Y para tu tía, que ¿cuántos años ha cumplido? ¿Nos has dicho? 102. 102 años. Bueno, 80, tía, 80, lo que tú digas. Ya un siglo, ¿no? Sí, sí. Yo es que la veo y veo a la niña, a la joven, a la madura y a la viejilla. Las veo a todas. Y es tan, tan claro, ¿no? Ella ya, pues los recuerdos los tiene a un lado sí, a otro no, tal. Y es muy de presente. Cualquier cosa que se le pone delante le hace olvidar lo que le acabas de contar o lo que pasó ayer o lo que ha pasado hace un momento o lo que te acaba de decir ella. Es como los niños también. Y de repente viene el pasado y es una madura y de repente, ¿sabes? Es todo. Y está ahí. Que había días que decía, no sé por qué estoy aquí. Y tú, pues por algo será, tía. ¿Y por qué no vas a estar? ¿No? O cuando se daba cuenta que se le iba a la cabeza, decía, es que no me acuerdo de nada, tengo mala cabeza. No, tía, la tienes muy bien, es que ya no te hace falta acordarte de nada. La tienes fenomenal. Claro, nosotros todo el rato acordándonos de cosas, distraídos con el pasado, con el futuro, con no sé qué, con no sé qué. Anda ya, menos rollo. Y ya está estupenda. Y luego aparte ya, para los que hemos oído hablar ahí de la tía de la Marta, la de historia que tiene esa mujer detrás, ¿no? Con sí, ella misma. Sí, bueno, sí, le gusta, le gusta. El otro día me decía, pues llovía y tal, y yo digo, llueve, tía, y me dice, a mí me gusta. Y le digo, bueno, te mojas, y dices, le digo, ah, claro, por el monte te gusta a ti. Y me dice, sí, sí, me gusta mojarme, es que soy un poco salvaje. Y antes se tiraba ahí en la hierba de la residencia a estirarse ahí con 100 años, ¿sabes? Ay, tiquitaca, tiquitaca. Pero bueno, normal, ¿no? Porque cuando era joven, ¿qué hacía esa señora, por favor? Ahí, sí, a principios de siglo. Sí, sí, bueno, he visto alguna foto ahí con una cuerdita colgando a la cintura que ha pasado una tripa. Y tú, qué valiente, tía. Y dice, no, no, valiente nada, porque no tenía miedo. Valiente los que tienen miedo. Y lo sobrepasan. Y lo hacen. Yo nada, yo no tenía miedo, así que muy bien. Ya, pero tenía la cuerda en la tripita porque qué era lo que hacía. Porque yo que he oído hablar de ella sé lo que hacía, pero la gente sí, sí, igual... iba escalando y había pasado una tripa de estas de muro, o sea, que ves ahí que ha salido y ya y no había enganchado. Porque no usaban arnés, usaban una cuerdita colgando un cinturón con una especie de botines que llevaba. Y yo, madre mía, con la redecilla en el pelo... ¿Sabes? Otra época. Fue escaladora. Sí, le encantaba. Doña Teresa. El monte y todo, le encantaba. Y el otro día le digo, ¿qué monte te gusta más? Y me dice, el Aneto. El Aneto me gusta. No sé qué, al de un rato le digo, ¿qué, el Aneto bien, no? Ah, pues como cualquier monte. Sí, genial. Teresa guapa, Teresa la marquesa, pititi, pititi. Bueno, y también tenemos abuelos. Sí, sí, aunque ya hayan fallecido, aquí siguen presentes. Como... Inspiradores. Sí, bueno, yo les voy a leer algo que le escribí a mi abuelo. Ahora recientemente estuvo en México porque ya nos decían que estaba muy malito. Y pues ya yo llegué un martes y él falleció el día jueves y todavía me esperó. Y bueno, una noche antes de que él muriera, murió el siguiente día, yo estaba ahí junto a él en la noche y pues vi que estaba sufriendo por la diabetes. Y pues ya tenía mucho dolor y pues como para pensando yo, ¿no?, que podía calmarle un poco su dolor, empecé a tocarle su cabeza y bueno, y yo le empecé a contar un cuento. Y bueno, he escrito esto que se llama Tu Huerta. La última noche que estuve contigo, ahí a tu lado, te imaginé en tu campo. Porque mi abuelo era un hombre de campo. Abrías un surco de agua para regar tus plantas, las plantas que cuidabas. Árboles de aguacate, árboles de mango, árboles de plátano daban la sombra tan espesa y rica en ese día. Una tarde con mucho calor. Te contaba con mi pensamiento que te imaginaras que no había dolor, que caminabas contento por tu huerta, con tu machete en mano, que te sentabas debajo de una sombra mirando pasar gustoso el surco del agua del río que rodeaba el lugar. Abuelo, abuelito, descansa, ya termina el dolor. Ahora estás en tu jardín eterno. Tú eres la raíz que nos creció, la raíz que creció un árbol, y nosotros somos las ramas. Nosotras tendremos hijos y esos frutos serán fruto de las historias que nos contabas. No quería verte sufrir más en tu agonía. Esa última noche te conté que años atrás habíamos vivido en un espacio, en un pedacito de tierra, donde tú hacías tu huerta, donde tú, contento, estabas con tu huerta. Bueno, es lo que tiene algunas músicas. Ya, sí, sí, ya. Está abierto, Marta, aquí. Es lo que tiene traer un radiocassette. Somos así de valientes y traemos radiocassetes. Entonces, pues pasan estas cosas. Pero está muy bueno porque así también se hace el espacio a la cinta, al cassette, hombre, al tape. ¡A la abuela de la música! Yo, es que a mí me duran más que los CDs. Yo ese rollo de que los CDs iban a durar podridos y las cintas. Es la gran obra maestra. dentro de esa caja está el resultado de 2 años de trabajo. Deseaba terminarlo antes de que comenzara el nuevo ciclo. Y lo he conseguido. Salud, caballero. Maravilloso, muchacho. Sí, pero ¿de qué se trata? Pues tiene que ver con el tiempo. Solo se trata de un modelo experimental. Para llevar un hombre se necesita uno más grande. ¿Para llevar un hombre? ¿A dónde? Al pasado. Technique is invincible. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Ha sido un bonito intento. Y esperamos que os haya gustado. Sí, en mi caseto suena muy bien. habrá que ver cómo hacemos. Pero cuéntanos un poco, Marta, sobre... Pues sobre estoy qué. Aquí con el amigo Fritz Perls otra vez, que yo creo que os voy a recomendar este libro, porque ahora se habla mucho de la gestal, no sé qué, y son libros llenos de terminología y son un poco rollo. Y este señor era muy normal, se murió antes de cuando dicen que empezó esta movida, se movieron en el 70, y se llama Sueños y Existencia, y se llama el Fritz Perls. Habréis oído hablar de gestalt, igual sí, igual no, da un poco igual. Él hablaba de la experiencia del presente. Y aquí tengo un poco lo que hablaba de lo que nos afecta la carga que solemos llevar del pasado, ¿no? Él dice que el pasado es el pasado. Y sin embargo, en el ahora, en nuestro ser actual, acarreamos mucho del pasado. Pero lo acarreamos únicamente en tanto que tenemos situaciones inconclusas, situaciones que no hemos terminado. Lo que ocurrió en el pasado ha sido asimilado y se ha hecho parte de nosotras, y lo acarreamos con nosotras como una situación inconclusa, algo incompleto. Por ejemplo, la situación no resulta más común es el no haber perdonado a nuestros padres, a nuestro padre y a nuestra madre. Como todos sabemos, los padres nunca tienen la razón, siempre están equivocados. O son muy grandes o son muy chicos, o son muy inteligentes o son muy simples, o son muy estrictos o deberían de ser más blandos, o eran muy blandos y no te has hecho dura, o etcétera, etcétera, aunque todo lo hicieron mal. Siempre habrá lugar para echarles a ellos la culpa, si es que ese es nuestro juego predilecto. También podemos hacerlos responsables de todos nuestros males, infortunios, y mientras hagamos esto, seguiremos siendo niños y niñas, mientras no estemos dispuestos a desprendernos de lo que nuestros padres debieron o no debieron de hacer. Lo hicieron lo mejor que pudieron, les damos gracias, unos besotes, y el componerse y decir, papá, mamá, soy grande ahora, es lo que nos va a hacer iniciar el camino hacia lo que queramos ser en la vida, hacia lo que queramos cambiar, hacia lo que queramos amar. Y desprenderse y perdonar. Perdonar, pues si te hicieron mal, pues perdona. Si te perdonas a ti, nos perdonamos todos, porque también pues hay niños que manejaron a sus padres, porque en cuanto empezaron a llorar los padres les hacían demasiado caso y acabas siendo dominador, pues, todas estas cosas, ¿no? Esto es lo que nos hace anclarnos en el pasado, las experiencias pasadas que no conseguimos, de las que no conseguimos desprendernos, generalmente son los padres. Ya cuando se consigue esto, te vas desprendiendo de otras porque lo has depositado en otros sitios muchas veces, ¿no? Y pues esto es un poco lo que este hombre habla del pasado. Luego, pues del presente hablaremos luego, ¿no? Vale. ¿O qué? Pues como tú lo veas, si quieres continuarlo ahora o después, eso eres tú la que decides. Está bien, pues voy a seguir. toma aire, continúa. Bien, pues vale, el presente es algo como esto, ¿no? Como respirar, estar, pues le miro a la Vero, le miro a la Juana, tengo un micro amarillo delante, y cómo me siento, y cómo tengo el cuerpo, y todo esto. Esto es el presente. Entonces, el Fritz Perls este hablaba de que la fantasía puede ser creativa, pero solo es creativa si está en el ahora. El ahora es en el que utilizas lo disponible, entonces vas a ser creativo, que es como juegan los niños. Los niños están haciendo una cosa, de repente ven otra y se levantan, lo dejan todo, van allí y se ponen a hacer aquello. Y es como creas todo el rato. Lo asequible se puede usar. Y luego algo ocurre, algo surge de estar en contacto con el aquí y el ahora, con la realidad. Hay solo una manera de llegar a este estado de espontaneidad sana, de salvar lo genuino del ser humano. Hablando en términos religiosos, hay solo una manera de salvar nuestra alma, o en términos americanos, dice este porque era americano, humanos, podemos decir, hacer revivir el cadáver que tenemos y volverlo a la vida. La paradoja es que para lograr esta espontaneidad necesitamos, como en el Zen, una disciplina férrea. La disciplina es simplemente entender las palabras ahora y cómo, poniendo paréntesis y dejado a otro lado cualquier cosa que no está contenida en ahora y cómo. Es decir, un darse cuenta todo el rato. A primera vista es algo muy simple, darse cuenta segundo a segundo de lo que pasa. A menos que estemos dormidas, siempre nos estamos dando cuenta de algo. Sin embargo, apenas este darse cuenta se vuelve desagradable, la mayoría de las personas lo interrumpe. Empieza a intelectualizar, a fanfarronar, a ponerse a poner argumentos, a hablar de otra experiencia que tal, lo que sea, para fugarse hacia el pasado. La fuga hacia las expectaciones y buenas intenciones. El tema es no fugarse, quedarse aquí, no fugarse en la mente. No, porque ya lo haremos mejor o porque tal, o porque es estar aquí, es estar, respirar y pues como en esta experiencia que hemos hecho otras veces, ¿no? Sentir cómo está tu cuerpo, cómo te sientes, cómo está tu emoción y si no te sientes, sientes, pues hacemos otra vez el experimento de cerrar los ojos e ir a un lugar imaginario que te apetezca estar allí, sentirlo y volver. Y ver cómo te sientes otra vez. Y hacerlo cuantas veces necesites hacerlo para existir, decía este hombre. Para sentir tus propios sentidos, que es cuando estás. Porque cuando nos olvidamos del cuerpo, no estamos. Eso es verdad. Es como... El escrito, ¿no? Que leí hace ratito. Pues sí. Es de lo mismo. Sí, sí. ¿No? Como calmar un poco el dolor, aunque no estemos ahí, ¿no? En lo físico, pero si nos ponemos a imaginar, nos ponemos a soñar, yo creo que también podemos estar de otra forma, ¿no? Sí, porque sí. Pensamos que hay una realidad y que es esta, un camino trazado y que ya no hay más, y no es cierto. Esta vida, este mundo tiene mil... Es un abanico de cosas diferentes, ¿no? Pero mientras no las busquemos, ahí nos vamos a atorar si estamos en un problema, en una desesperación o en un, no sé, la rutina, ¿no? Que hace que a veces nos sintamos como que así siempre, por los siglos de los siglos. Va a ser la vida, ¿no? Y no es cierto, pues. Sí, esa capacidad de hundirnos en la rutina miseria. Y en no sé qué, sí, es la misma que tenemos de abstraernos y de ir a un sitio maravilloso y de volver, de renacer nuestros sentidos, de volver a sentirlos, porque así es como estamos aquí. Y si no, estamos muy en la cabeza, muy en la cabeza. Dicen que usamos un 10% del cerebro, ¿dónde estará lo demás? Salvador, con intención de llegar a Estados Unidos, sabía que necesitaría más que valor, sabía que a lo mejor quedaba en el camino. Son tres fronteras las que tuve que cruzar, por tres países anduve indocumentado. Arriesgar, por eso dicen que soy tres veces mojado. Bueno, pues tenemos noticias de este lado del charco. Ajá, ahora sí, nos ha tocado la marcha y nos han tocado la dignidad. Vamos. Ahí hay gente caminando por... Pues por todo el estado. Por todo el estado, yo qué sé. Pues yo irán cerca de las carreteras. A lo mejor pillan un camino, yo qué sé, por dónde van los pobres, porque es que se van todos para Madrid. Vente para Madrid. Sí, así, animaos van. Bueno, pues ahí se están realizando desde el 8 y el 10 de marzo, más o menos. Pues han empezado la gente a caminar en lo que se han ya dado a llamar las marchas de la dignidad. que se espera que este sábado 22 lleguen a Madrid. Bueno, igual pues a través de las redes sociales os habéis enterado, pero en los medios de comunicación apenas está hablando de nada. Bueno, digo apenas por no decir que no se está hablando, ¿no? Porque, yo no he oído nada. Claro. Bueno, pues lo que ocurre es un poco eso, ¿no? Que los medios de comunicación no están ocultando, pero la gente ha salido ya. La gente salió el 8, el 10. De aquí de Bilbao se ha salido hace un par de días, y de Gasteiz también se ha salido también otra gente. Y bueno, pues eso, son pues muchísimas personas que están participando en estas marchas de la dignidad y que están recorriendo diferentes puntos del estado para llegar a Madrid el próximo 22 de marzo a una gran manifestación que va a recorrer las calles de la capital y tras la cual se van a llevar a cabo pues diferentes acciones, ¿no? Un poco pretenden elaborar un plan de lucha sostenido en asambleas y que estarán en Madrid hasta el martes 25. Entonces, bueno, pues esta gente se está yendo hacia Madrid. Es una cosa que, pues yo buscando hoy un poco de información, pues me he enterado de que llevan desde septiembre que surgió esta idea de hacer las marchas de la dignidad, y es gente que lleva desde septiembre trabajando en todo esto, ¿no? Y ya, pues por fin han iniciado su camino, y lo que buscan un poco pues es mostrar la indignación generalizada que se está viviendo así pues en toda la gente, ¿no? No solamente en lo que se podría llamar gente de izquierdas o clase trabajadora o no, es un malestar que ya está llegando a mucha gente, ¿no? De la sociedad, y bueno, y pues es un poco pues en contra de las políticas de recortes sociales y laborales llevadas a cabo por los últimos gobiernos y que han montado la excusa esta de la crisis, que en verdad lo único que está haciendo es enriquecer a los que ya son ricos de por sí. Sí, que no se la cree nadie. Vamos. Y bueno, pues entonces pues eso, está un poco pues para hablar un poco y trabajar sobre el tema este de pues de recortes sociales, de pobreza extrema, precariedad generalizada en todo, no solo ya en el ámbito laboral. No nos olvidemos también pues de la represión, ¿no? De la ley esta mordaza que nos van a colar, pues todo el tema de la corrupción, sumamos ya que más el aborto y todo lo que... Las ordenanzas ciudadanas... Todo lo que queramos podemos ir. Y un poco así el lema que han cogido ellos es no al pago de la deuda, ni un recorte más, fuera los gobiernos de la troika, pan, trabajo y techo para todas. Que está en la mano de todas. Pues no... y bueno, pues eso, pues que yo desde aquí, desde la Irola y desde aquí sentada en mi silla con la mesa y con los mandos y el ordenador y todo, pues agradecerle a todas estas personas que han organizado todo esto y que lo están llevando a cabo y que se han ido andando, ¿no? Pues mirando así cosas en internet he visto que ayer llegó la columna que sale de Navarra, La Rioja, pues llegó a la Sierra de Madrid y bueno, pues han llegado allí, todo el viaje pues están siendo acogidos en pueblos y la gente pues les está haciendo actividades allí, pues llegan, he visto vídeos de cosas que hacían, pues llegan a un sitio y en una casa les abren las puertas pues para acogerles, darles de comer, lavarle la ropa, que duerman, lo que necesiten, pues eso, ahora estaban ahí en Somosierra esta gente y pues iban a hacer comida popular hoy y bueno, pues un montón de cosas, ¿no? Y me imagino que el aprendizaje que va a tener esta gente que han dado tantos kilómetros y que va a llegar a Madrid y bueno, pues que el sábado van a estar poderosos y poderosas ahí y me imagino que oiremos hablar de ellos el sábado. Que sí. Y si no, porque van a estar todos, vienen pues de pues la columna del sur, del este, del oeste, salen de todas partes del estado, ¿no? La gente que viene de Andalucía, que en Andalucía están las cosas pues súper locas también, la gente que viene de todos los lados. Entonces, pues eso, que mucha suerte y mucha fuerza para toda esa peña que no les estamos apoyando como deberíamos, pero bueno, aquí estamos dando nuestra pequeña aportación y comentándolo pues para que se sepa. Eso es, importante, que se sepa lo que está pasando en otros lados, ¿no? Y podemos ahora mandarles todos un cachito de nuestra alma ahí de apoyo, claro, durante sí. todo este tiempo. Ahora que lo sabemos, podemos proyectar ahí toda la gente y eso no se queda en nada, se queda ahí. Bueno, y también comentar que si estáis interesados a lo mejor en bajar a Madrid, se están organizando grupos que están pues aquí en Euskal Herria, pues si buscas un poquito por internet enseguida lo ves, están organizándose coches para bajar la gente junta, autobuses, así que si hay alguien que se anima a bajar a Madrid este finde, pues que se vaya, que se vaya allí a darlo todo. Claro que sí, qué buena, sí, sí, sí. Vamos a ver. Pues bueno, pues esto es ahí un mensaje que tenemos desde la Airola para toda la gente que anda por aquí y que quiere bajar para Madrid. Y pues ánimo, gente. Quienes puedan ir, que se sumen. Empieza el 22, el sábado. El sábado se llega allí a Madrid. Ajá. Pues ahora, luego y bajo otra vez. Bueno, ahora también quiero darles un poco de información que he traído desde el otro lado del charco. Se me ha pegado antes de subir al avión. Y esta información es pues también pues sobre lo mismo, ¿no? Que anda haciendo por ahí pues los gobiernos, las transnacionales, Iberdrola, Endesa, estas compañías, unas de ellas, ¿no? Que están ahí pues quitando tierras y pues la gente también tiene unas cosas de pues eso, ¿no? De defender sus tierras, pero también hay una resistencia muy grande, ¿no? Por parte de muchas comunidades. Y les voy a contar un poco lo que es este sobre las actividades y la campaña que está llevando San Pedro Izcatán en Nayarit. Nayarit queda al norte de México, cerca del Pacífico. Bueno, a un lado, es el estado de Nayarit. Y bueno, la campaña que se llama Defiende Muxatena crece en redes sociales y pinta para convertirse en un movimiento nacional e internacional, como el grito de Salvemos Wirikuta, que en el 2012-2013 nos hacía un llamado contra las concesiones otorgadas a las mineras canadienses en tierras sagradas del pueblo huichol. Esto ahí mismo en pues al norte de México, ¿no? Lo que es San Luis Potosí, y para que se den una idea más cercana, es por donde crece el peyote, ¿no? Uh-huh. Es el de ese lado de San Luis Potosí. Entonces, pues esta victoria se logró después de largas jornadas de información, una atinada defensa legal, la solidaridad de varios sectores de la sociedad y también un emblemático concierto de rock denominado Wirikuta Fest. Al final, las autorizaciones para la extracción de oro y plata fueron canceladas en territorio donde los huicharicas realizaron anualmente sus peregrinaciones. Entonces, ahora en 2014, la lucha de coras, mexicaneros y tepehuanos y huicholes es en contra del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, que impulsa la Comisión Federal de Electricidad, SFE, sobre el río San Pedro del Mezquital, que afectaría a poco más de 10.000 hectáreas en la Sierra de Nayarit. En los municipios de Rosa Morada, Ruiz, El Nayar, Acaponeta, Tuxpan y Santiago, incluidos 14 sitios sagrados ceremoniales de los pueblos indígenas. Esta mega obra, que representa una inversión multimillonaria, afectaría un ecosistema clave para la mitigación del cambio climático, la migración de aves del Pacífico y la generación de recursos. Pues también este lugar pues es muy importante porque pues es un lugar sagrado, ¿no? Para todas estas comunidades y que también de acuerdo con la cosmovisión del pueblo Nayarit de la Muxatena se celebra la vida física y espiritual. A pesar de que la Muxatena, palabra que no tiene traducción en el castellano, es un lugar sagrado principalmente para los indígenas coras, que también es visitado por los huicholes, tepehuanos y mexicaneros, quienes comparten sitios ceremoniales que con la presa desaparecerían. El proyecto es altamente ineficiente y con un alto riesgo ambiental y socioeconómico, ya que la mayor parte de las afectaciones son irreversibles, porque una vez que se levanta la cortina de la presa, los impactos perduran en el tiempo. No hay manera de recomponer el sistema o el ecosistema, aun cuando termine la vida útil de la hidroeléctrica, que por cierto, de los 50 años que tiene proyectados, 33 estarían fuera de operación. Para darnos una idea, ¿eh? La estrategia que aplica la Comisión Federal de Electricidad para obtener el visto bueno de los comuneros y para la construcción hidroeléctrica es esta. Los representantes de la paraestatal llegan y convencen a los integrantes del Comisionario de Bienes Comunales a firmar una convocatoria para la Asamblea General y Extraordinaria, que tiene como objetivo obtener desde el primer momento la anuencia de los indígenas coras para la expropiación de sus tierras, el cambio de uso de suelo en terrenos forestales y convenios de ocupación temporal para el desarrollo de la hidroeléctrica. Así llegan, pues. Y bueno, a cambio de esto, la Comisión Federal de Electricidad ofrece obras de compensación social en una comunidad donde la mayoría de las familias que viven en condiciones de extrema pobreza no cuentan con apoyos. Y de esta manera los pueblos indígenas firman documentos elaborados en términos que están fuera de comprensión total, porque aunque hablan un poco de castellano, no entienden completamente el idioma. Y bueno, así en resumido, todo esto, pues es una, pues les transmitimos pues la lucha que están llevando los compas de ahí del norte de Nayarit. Y que sepan que aquí Iberdrola, que tiene su torre tan grande y tan, según ellos, tan hermosa aquí en Bilbao, pues que son unos cabrones que se están enriqueciendo con toda la expropiación de tierras y de, pues, matando, ¿no?, nuestras costumbres. Y que sepan también que aquí la gente, que sepan que allá hay una resistencia muy grande entre todos esos territorios. Entonces, Iberdrola fuera de México y Endesa, que son las que... Fuera. Ya no buscaremos la vida para calentarnos. Hombre. Vamos. Eso es. Bueno. Empresas que se hacen ricas a costa de, pues, de tierras y de gente en otros países. Que la gente no migra por gusto, ¿eh? Hay poca. Bueno, pues no sé, nos quedamos sin tiempo. Es así, súper interesante todo esto que nos traes, Vero, y continuaremos hablando de ello porque se nos ha quedado todo por comentar. No hay más que veros las caras, chicas. Ay, así que nos despedimos hasta dentro de un par de semanas, o si os apetece hasta la semana que viene, ya nos escucharéis cuando sea que estemos aquí. Os dejamos con Sargento García y Acabar Mal, que seguro que no es cierto, y acaba todo muy bien. Hasta la próxima. A ver. Hasta la próxima. Agur y Chacurra Campora. Un beso y a vivir el presente, que ahí lo podemos hacer todo.